Hola Fede, hola Bruno, ¿cómo estamos? Bueno, queríamos estar presentes hoy, que se cumplen 9 años de ese 15 de febrero, de ese desastre de la naturaleza que dejó Villa Allende. Y bueno, en nombre del Club Quilmes, la verdad que no la pasamos lindo. Tenemos siempre en nuestra memoria cómo destruyó nuestro querido club. La verdad que fue muy triste haberlo visto en esa condición, el club destrozado totalmente. Fue muy, muy triste. Y ver a tanta gente de la ciudad que le afectó, también más triste fue. Así que siempre quedará en la memoria de nosotros este 15 de febrero. Y en el Club Quilmes, la verdad que en la historia del club fue la primera vez que tuvimos este desastre. La verdad que nunca vamos a olvidar ese 15 de febrero. Me tocó vivirlo personalmente como autoridad del club y fue, digamos, un desafío muy grande volver a ponerlo de pie el club por el gran desastre que hizo la naturaleza. Y la verdad que queríamos estar presentes y transmitir también a través del club fuerza a toda la gente que pasó este mal momento. Por eso hay que cuidar los arroyos, por eso hay que respetarlos, porque los que vivimos esto sabemos lo que significa. Les mando un abrazo muy grande.